Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida a una emisión más, la número 584 del programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. En este comienzo, como tantas veces, queremos saludar a algunas emisoras que nos difunden y que han celebrado un aniversario recientemente. Vaya entonces la felicitación en especial esta vez para la FM líder de La Quiaca en la provincia de Jujuy, para Radio Platino en San Justo, provincia de Santa Fe, y para Radio Estirpe Nacional en San Justo, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Y veníamos dialogando con el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, el doctor Anselmo Cela. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. ¿Qué otra cuestión le parece que sería bueno destacar o rescatar en este momento como tarea a hacer o tarea del año que está en curso? Tenemos problemas apremiantes, y dentro de los problemas apremiantes yo tengo que mencionar la situación de pueblos indígenas del interior de nuestro país, particularmente ubicados en las provincias de Chaco, de Formosa, de Salta, de Santiago del Estero. Esos problemas en el ámbito de nuestra institución los venimos trabajando y gestionando de manera permanente desde hace tiempo. La preocupación más importante en este momento es la problemática de la provincia de Salta, porque hay bolsones de comunidades indígenas, particularmente en los alrededores de la ciudad de Tartagal, en las cuales se ha, como es de público conocimiento, hay una situación socioeconómica que incluye lo alimentario bastante degradada y ha provocado la muerte de varios niños por desnutrición. Nosotros desde hace meses hay funcionarios de la Defensoría que están trabajando en el lugar, informando permanentemente a las autoridades de diversos ministerios de la provincia de Salta. Y en lo relacionado con Formosa, hay una problemática también aborigen, particularmente relacionada con la tenencia de la tierra, porque hay disputas. Los aborígenes, los indígenas, pretenden que en cumplimiento de las leyes nacionales y de lo establecido por la propia Constitución Nacional y por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se realicen los censos y se realicen los inventarios de las tierras que ellos tradicionalmente ocupan y queden designadas como tierras comunitarias, con las características fundamentales de que sean inembargables, inenajenables y que sirvan de hábitat para el desarrollo social, económico y cultural de esas comunidades, en una actividad que está bastante demorada por parte del Estado Nacional y fundamentalmente en algunas provincias, entre ellas la provincia de Formosa. De manera que nuestra institución este año va a poner un foco principal en atender la cuestión de los derechos de los indígenas en nuestro país. Recibimos reclamos y quejas permanentemente que atendemos con toda la estructura de la que disponemos. Actualmente, en este momento, hay un grupo importante de varios funcionarios de la Defensoría recorriendo la provincia de Formosa, que nos traerá información y que nosotros, luego de su procesamiento, trasladaremos a las autoridades provinciales y a las autoridades nacionales. De manera que el tema ambiental por un lado, el tema de los pueblos aborígenes por otro lado, son dos temas que van a ocupar una parte de la actividad de nuestra institución. Hay otra gran parte de la actividad que está ocupada por muchos otros temas, como todos ustedes saben, problemas de carácter de prestación de los servicios públicos, problemas tarifarios, una situación de una enorme gravedad se produjo en todo lo que es el Gran Buenos Aires